No sé si cambiaría tanto los contenidos. A ver, porque los contenidos son interesantes, ¿no? Los chicos muestran el barrio, los chicos y las chicas muestran la escuela, cuál es su lugar favorito. Después hay un bloque de youtubers, que eso sí se puede ir aggiornando porque las redes van evolucionando y los chicos y las chicas nos van mostrando cuál es lo último. Hay una parte artística. La verdad que los contenidos no es lo que más yo cambiaría. A mí me gustaría que lo conduzcan ellos mismos y ellas mismas. Habíamos empezado a hacer algunas pruebas y también a que alumnos de secundaria puedan editar el programa, y eso también se logró. Yo apuntaría, si es que hay que proponer algún cambio, a que los chicos y las chicas se animen a preguntarse entre ellos, a debatir. Es algo que en mi cabeza dio vuelta siempre, justamente por lo que decíamos al principio, ¿no? De que el rol del adulto, a lo mejor en la pantalla, podría correrse un poquitito más al costado todavía.